El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces, María dijo: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo. Dispersó a los de corazón altanero, destronó a los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Nos dimos una divertida en la mañana con los chiquillos, con los niños, porque le dieron casi a todas las respuestas, no exactamente, pero bien, y como se les dan unos botoncitos de niños inteligentes, creo que por aquí traigo, sí, aquí traigo dos, entonces estaban, pero sí, metidísimos con las respuestas. A ver si hay un niño inteligente o una niña inteligente mayores de 20 años que me diga qué es la fiesta de hoy, qué significa la fiesta de hoy, si está en la Biblia, si no está en la Biblia, si no está en la Biblia porque la celebramos, qué papa nos dijo que habría que celebrarla, esos detallillos. A ver, ¿quién se anima? ¿Usted se anima, don Norberto? A ver. Pues en tiempos del Papa Pío XII fue cuando se inició la celebración. Papa Pío XII, ¿están de acuerdo? Pues si ni saben cómo van a estar de acuerdo. Pero dice, sí, estoy de acuerdo. Sí, exactamente, fue el Papa Pío XII. ¿Qué año? 1950, exactamente, es el dogma de la Asunción de María. Papa Pío XII, 1950. Dice, niño inteligente, misa de niños, santuario de Nuestra Señora del Carmen, Orizaba. ¿Sí? ¿Claro? Bien. A ver si hay una niña inteligente. Bien. Ahora, ¿qué es un dogma? Algo que se cree, dice nuestro hermano Domingo, dice, algo que se cree, pero que no se comprueba. ¿Están de acuerdo? Pues no es cierto. Todos los que dijeron sí, están reprobados junto con don Domingo. ¿Eh? Y le voy a decir por qué, don Domingo. Y le voy a dar un botón por su participación, nada más que al final de la misa, ¿eh? De niño inteligente. Nuestros hermanos separados o algunos no, que no comparten la religión católica, dicen: ah, la iglesia católica todo lo resuelve con dogmas. Y dice: un dogma es algo que en lo que se tiene que creer aunque no se compruebe, como nos lo dijo don Domingo, y está bien. No es cierto. El dogma es una conclusión que sacan unos estudiosos de teología, ¿sí? Es una conclusión que sacan unos estudiosos de teología después de varios estudios y que se los proponen al Papa como una verdad contenida en la Escritura, y que el Papa dice: sí, es cierto, sí, es cierto. Ojalá no perdamos aquí nada de atención. Entonces, ¿el dogma se puede comprobar? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde tiene fundamento? En la Sagrada Escritura. ¿Está de manera explícita? No, está de manera implícita. Está escondidito, hay que desmenuzar, hay que escrutar, hay que meterse, hay que ir viendo. Si el doctor Genis estaba, se me olvidó su nombre, perdóneme, doña Leo, que es su esposa, se conocieron ahí de los 15, 16 años, y doña Leo explícitamente no le decía al doctor: quiero ser tu novia. Pues no, ¿verdad? Pero la doctora pasaba y le cerraba el ojo. Y a la siguiente, la doctora, doña Leo pasó y le dejó al doctor un chocolate. ¿Qué tiene que interpretar el doctor? Pues quiere conmigo. ¿Ya? O sea, no se lo dice de manera explícita, sino está implícito. Así también en la Sagrada Escritura, el dogma de la Asunción no está así: ah, pues dice aquí que la Virgen se las llevaron los ángeles, sino está escondido en la Escritura, pero hay que interpretarlo, hay que sacarle, hay que hacer eso. A eso se le llama la tradición, ¿ya? O sea, lo que sale de la Escritura. Cuando hablamos de que la iglesia se basa en la tradición, no en las tradiciones, echar cohetes en X fiesta, es que ya era tradición. No, esas son costumbres. No, cuando hablamos de tradición son verdades contenidas en la Escritura que hay que desmenuzar. Bien, entonces el dogma está en la Escritura. La Virgen murió. ¿Quién dice que no? Una mujer que diga: no, la Virgen no murió. A ver, alguien que me lo diga. Entonces, ¿qué le pasó a la Virgen Angélica? No. ¿Cómo sabes que se durmió? ¿Tú estabas ahí? ¿Dónde dice? En la Biblia. ¿En la Biblia dice? No dice en la... Nunca dice que se murió tampoco, ¿verdad? La Virgen se durmió. Es una de las manifestaciones que tiene la Iglesia Oriental, Católica Oriental. La Virgen no muere, se duerme. Ten tu botón de niña inteligente, ¿eh? Árale. Ahí va. Fíjense, aquí en este templo no ponemos la Virgen dormidita, pero si ustedes van ahora a Catedral o van a la Concordia, está la imagen de la Virgen. ¿Y qué más tiene? Manzanas, ¿verdad? Ya si no van por devoción, al menos vayan para que les toque una fruta. Tiene manzanas y está dormida. Dice, no está muerta. Hey, la Virgen no conoce la corrupción del sepulcro. Así como algunos de ustedes están dormiditos ahorita en la homilía, así estaba la Virgen. Y la que, o sea, esto de que es llevada al cielo por los ángeles, es una conclusión de que cómo no va a ser llevada al cielo la Virgen si tiene privilegios. O sea, perdóname, pero tiene privilegios. A la Virgen, para acabar pronto, a la Virgen no hay que mandarla a hacer cola con nosotros hasta que venga nuestra muerte y esperar la resurrección y el día final y participar de la gloria. A la Virgen no le pongas a hacer cola. Ya, mándala de una vez. Díganme, ¿a quién no pondrían a hacer cola en algo, por ejemplo? No, en algo, en alguna cosa que dicen, ¡ey! ¿Por qué? Porque es don fulano. No, ¿verdad? Échenle. ¿El obispo para qué? ¿El obispo para comulgar? Entonces, ¿qué es el obispo? Va a repartir la comunión. Pero ustedes están muy religiositos. Váyanse más al mundo. Llega el presidente, ¿verdad? Ahí con su bolchito a la verificación. Oye, ¿qué te pasa? Ese presidente ya. Es más, ni le pongas ahí el chenchufe este al escape. Ya, dale la. Ya. Ya, dale. Vamos, presidente. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Es que está en la fila de tortillas. Ahí está en la fila de tortillas. Ay, alguien, ¿no? Oh, ¿qué te pasa? Está don fulano. Es más, llévale las tortillas, dile que es una cortesía de la tortillería. Es el que da los permisos para la tortillería. Oye, ¿qué te pasa? ¿Me explico? Ok. La Virgen no tiene que hacer cola. La Virgen, órale, un privilegio. ¿Por qué? Díganme nada más por qué le darían chance a la Virgen de órale, de una vez. Primero, porque es la madre de Dios. Te cuadras. Aquí, la madre de Dios. ¿Sí? La madre de Dios. Primera, la madre de Dios. Segundo privilegio. Concebida sin pecado. Otro. Voy para atrás porque los de atrás están así como que muy dormiditos, aquí echándoles toda la bola a los de adelante, ¿verdad? A ver, ¿por qué más? Sí, concebida sin pecado. Ajá, concebida sin pecado. Esposa del Espíritu Santo. Échenle de su. Invéntenle, aunque sea como un niño de la mañana. Le dije, tú niño no vas a ser predicador, no creo, pero político sí. Le echó un rollazo. Y dicen, cuando no sepas, al menos confúndelos. Y el niño se aplicó. Échenle. ¿Por qué? Dice, supo hacer la voluntad. Ey, esto es importante. María es la obediente. Cuando le dijo el ángel, oye, tú vas a ser la madre del Salvador, dice María, pues yo no sé cómo va a ser esto, pero hágase en mí según tu palabra. Ayúdeme a completar la frase con voz fuerte. Yo soy la esclava del Señor. Es la obediente, a diferencia de nosotros que somos desobedientes. Dios que nos dice una cosa en su palabra, y nosotros que por nuestra condición humana hacemos lo que nos da la gana. Nosotros somos reflejo de Eva y de Adán, desobedientes, y ella es la obediente, la humilde. ¿Cómo no va a pasar la obediente? Va para arriba, órale, Dígame otras cosas por las que pasarían a la Virgen así, rapidísimo. Humilde, sencilla. Se les está olvidando una y voy para adelante para que lo hagamos allá. Fíjense. Amorosa, sí. Todos esos atributos están contenidos en la Escritura. Va la última. María, a ti, le dice el anciano Simeón cuando lleva a Jesús a presentar al templo y van contentos y dice el anciano Simeón, dice: ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. Y bueno, todo lo que dice Simeón, pero dice también, se voltea a María, después de que manifiesta todo su gozo por haber visto al Salvador, voltea y le dice a María: a ver, María, a ti una espada te atravesará el alma, el corazón. Díganme en qué momento a María le atraviesa la espada, el alma, el corazón, sufre con su hijo. En la cruz. ¿Cómo una madre no va a sufrir por su hijo, viéndolo todo el suplicio del camino de la cruz, y estar en la cruz y contemplar a su hijo que lo traspasa el soldado, que muere, que está sufriendo y ella está junto a la cruz? La que está junto a la cruz merece estar junto a Jesús. La que está junto a la cruz merece estar con Jesús. A ti una espada te atravesará el alma. La que sufre ahora está llena de gozo. Dichosos los sufridos, porque de ellos es el reino de los cielos. Termino. Así como los chamacos, ¿verdad? Tan chiquillos ahí, ven que la mamá sufre. Mucho les ha tocado. Ven que papá, mamá, la mamá sobre todo, ven que sufre la mamá y dice: ay, mi mamá sufre para darme de comer, sufre para llevarme, para darme para la escuela. Pobre de mi mamá, se la pasó rentando. Pobre de mi mamá, está haciendo este esfuerzo. Pobre de mi mamá, y hasta el chamaco, pobre de mi mamá. Y el chamaco se pone a estudiar. Y luego consigue una chamba y otra y gana lana. Y un día llega y le dice: mamá, tú que estabas rentando, tú que sufriste tanto, tú que tuviste esto, tú que ni para zapatos tenías, mira, mamá, aquí está esta casita. Mamá, son 10 hectáreas con alberca. Mira, esta es tu cocina. Todo esto acá sí es tu cocina, sí, hasta allá. Ay, mi hijo, voy a hacer algo de comer. Mamá, ¿qué de comer? Si te tengo aquí 52 mujeres que van a lo que tú quieras. Y van a preguntar: ¿por qué 52? Bueno, pues son las que se me ocurrieron. Vaya, no se me ocurrieron bien. ¿Ya? Mamá, pásale. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no celebrar a la Virgen, la privilegiada? Pasa derechito. Va. Termino. Ahora sí ya no me los voy a cuentear. Nosotros debemos aspirar también a estar con María en la gloria del cielo. Que la Virgen interceda por nosotros. Que la Virgen nos ayude a conquistar la vida del cielo. Que la Virgen ayude a quienes ella ha llamado a su presencia. Que la Virgen ayude por ahí a Sergio, que hoy serían sus 15 años. Allá tiene una mamá, ¿eh? Allá tiene una mamá que lo cuida mucho y que también cuida aquí de la mamá, que te consuela. Y tú sabes cómo te consuela y te va ayudando. Y a nuestros hermanos difuntos también, Dios por intercesión de María. Bueno, hay tantas cosas que decir de María, ¿verdad? Dicen que María que Jesús, este ya es afuera, este es fuera, ¿eh? No vayan a decir, el Padre dijo esto como verdad, no. Dice, es un chiste que dicen que se enojó Jesús porque había un borrachito, sin agraviar algún presente, que el Señor siempre lo sacaba. ¿Viste qué está haciendo acá? Y ya lo volvió a sacar. Y dicen que la Virgen era la que lo metía, siempre lo metía. Se enoja Jesús y le dice, ¿sabes qué, mamá? Ya, se acabó. Ya no vas a meter a nadie más en el cielo. Mira, el infierno no tiene a nadie. Y nosotros aquí ya estamos llenos. Te vas, mamá, te vas. Si no quieres aquí cumplir las reglas, te vas. Y se quedó el cielo vacío. Porque ella es reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas. Llevó a todos. Dejó el cielo vacío. Pues María, ojalá que ahí nos agarre. Ojalá nuestra devoción a la Virgen sea profunda y de hijos. Y nuestro comportamiento, por tanto, también de hijos. De pie, por favor.